Prefacio. Es importante advertir que El Alquimista es un libro simbólico, a diferencia del Peregrino de Compostela, Diario de un Mago, que fue un trabajo descriptivo. Durante 11 años de mi vida estudié alquimia. La simple idea de transformar metales en oro o de descubrir el elixir de la larga vida ya era suficientemente fascinante como para atraer a cualquiera que se iniciara en magia. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, pues antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de que todo se acabaría un día me desesperaba. De manera que, al enterarme de la posibilidad de conseguir un líquido capaz de prolongar muchos años mi existencia, resolví dedicarme en cuerpo y alma a su fabricación.